¿Qué tal, chicos? Aquí estamos en la vida en rojiblanco.com. Hoy vengo calentito, ¿eh? Vengo calentito y vengo cargadito, ¿eh? Atención, que tengo aquí mi guión hoy. Me he hecho guión para hablar. Bueno, primero deciros a todos que lo que no sé es cómo en esta página del Atlético de Madrid, lavidaenrojoyblanco.com, de vez en cuando se nos cuela algún vikingo desinformado, mal follado y cornudo. Porque mira que hay vikingos que me caen bien, simpáticos, con clase, con cultura, con estudios, elegantes, pero está el típico vikingo gris, sucio, mediocre, que se cuela en una página del Atleti a criticarme a mí. Mira, criatura, cuando tú vas, yo vengo. Y cuando yo vengo, tú todavía no has llegado. Protésico. Hay uno que me deja un mensaje y firma como protésico. Un hombre que se cree que es Garcilaso de la Vega. Él habla con retórica, dice algo así como: un hombre entra en una tienda de animales y ve un loro. De repente oye, shif, shif, se acerca a la jaula del loro para ver si era él. Y oye, cómprame, majete. El hombre contesta: ¿me hablas a mí? Claro, contesta el loro. El hombre, bueno, es como muy retórico. Y al final dice: eso te pasa a ti, te empalmas y no ves nada. Como que a mí me ciega mi énfasis y mi tal, me ciega y no veo la realidad. Mira, protésico, te voy a contestar. Primero, aprende a escribir. Te voy a decir la cantidad de faltas de ortografía que has cometido. Mira, a ver, vamos poco a poco, ¿eh? Podéis meteros y seguirlo conmigo en www.lavidaenrojoyblanco.com. Vais a opiniones, ponéis Carlos J. Rubio y sale mi artículo y luego protésico me contesta. Mira, a ver, enroscada, protésico, se escribe con una R, no con dos, primero. Sigo, que hay muchas, ¿eh? Se lleva y se lleva el loro. Lleva se escribe con V. Con V, no con B, de burro. De lo que eres tú, un burro vikingo, para empezar. Pero es que sigo, hay más. Interrumpe se escribe con M, no como limpieza con N. Interrumpe con N. Y así tienes cuatro o cinco faltas de ortografía que demuestran que eres un sucio y un gris, protésico. Y ahora me dejas mensajes también en www.lavidaenrojiblanco.com. Luego hay uno que dice: vikingo a muerte. Toma ya, vikingo a muerte. Pero a ver, vikingo a muerte, lo que tienes que hacer es preocuparte de tu equipo, de tu Real Madrid, que va como el culo, que va como el culo, que tienes a Bernardo Schuster, que no es capaz de bajar al vestuario en el descanso del partido con el Irún. Es que ni saluda en el descanso. Luego sacas aquí a DJ Chorizo, es el Mijatovic, y no porque se lleve las comisiones como un chorizo, que yo no digo que se las lleve, sino porque parece un embutido con los trajes que se pone, que ya no está Mijatovic como cuando juegas al fútbol, delgadito como un pincel, que ahora tienes una papada como la madre que te parió, Mijatovic, y te queda el traje. Ponte un traje un poco más ancho, hombre, que vas embutido ahí, que parece que vas a explotar. Como sigas haciendo el nudo de la corbata tan grande, se te va a inflar una vena en el cerebro y vas a explotar. Y el día que explotes, llenas el Bernabéu de coágulos. Que eres un... Y sales ayer todavía, tienes el morro de salir ayer convocando una rueda de prensa diciendo que Schuster tiene todo el apoyo del equipo, que Schuster continúa. Y luego dices: ah, pero no sabemos. A la pregunta, es que, atención, él dice que Schuster tiene el apoyo del equipo y que va a continuar. Y le pregunta a un periodista muy inteligente, le dice: vale, ¿y si de repente el domingo el Madrid palma? Dice: entonces tendré que volver aquí a dar explicaciones y a explicar el por qué tomo decisiones. Pero entonces, longaniza, embutido, repeinado, entonces estás diciendo que no le confirmas en su puesto. Estás sometiéndole al partido del domingo. Y si el domingo gana, sigue. Pero como pierda, no le estás confirmando. Estás diciendo, embutido, que sales a dar explicaciones de por qué le has echado. Pero sí, échale, si él se quiere ir. Si Schuster, con 21 años, no quiso jugar más en la selección alemana y era el mejor jugador de aquella generación de Alemania, y no quiso volver a jugar. Porque Schuster está peleado con el mundo. Se peleó en el Barça, se peleó en el Madrid, se peleó en el Atleti. Bueno, al Atleti ya se peleó poco, porque ya vino pasado de peso y vino a llevárselo muerto, aunque eso sí, jugó bien y nos hizo ganar una Copa del Rey con aquel golazo de falta y aquel gol de Paolo Futre a tu equipo, vikingo de muerte. 2-0 ganamos, ¿te acuerdas? En aquella final de Copa que lloré como un niño. De alegría, además. Y luego hay uno que debe ser una tía. Debe ser una tía amargada, poco follada, que firma como Fuego de Finis. Digo que será una tía porque si es un tío, julandrón como mis pelotas. Porque un tío que firme como Fuego de Finis tiene que perder aceite. Así que me imagino que será una tía, una mal follada, que dice: cuando leí el título del post de hoy me dije, ni lo abras. Pero lo hice para leer las líneas de adelanto, las mías, las de Carlitos Güey. Y tras eso decidí no oír el audio. Definitivamente soy uno de esos oídos sensibles para los que Carlitos está contraindicado. Pues no me escuches, criatura, Fuego de Fénix. A mí qué me importa. Luego, otro del Atleti, que lo mismo también es del Madrid, pero se disfraza de Atlético, que me dice que yo no siento los colores. Mira, criatura, yo con 7 años lloraba en mi casa. Los domingos lloraba. Pregúntale a mi madre y a mi padre. Yo lloraba a moco tendido cuando mi Atleti perdía un partido. Con 7 años yo lloraba los domingos y no cenaba. No cenaba. Me caían lágrimas que mi madre me decía: hijo mío, ¿por qué lloras por ellos? ¿Acaso te dan de comer? ¿Acaso ellos te dan de comer? Y yo decía: tú no lo entiendes, mamá. Ha perdido el Atleti, es muy fuerte. Yo lloraba, pero lloraba, lloraba. Lo que yo no hago es conformarme, como hacéis muchos que presumís de atléticos, que os conformáis con los cantos de sirena, con lo que os cuentan y os dicen y os hablan y lo que os prometen. Que no, hombre, que no, que a ese equipo, que es un buen equipo, hay que exigirle que juegue al fútbol. Por ejemplo, este domingo, que estuvo en el campo, viendo el partido contra el Deportivo de La Coruña, eso es un equipo jugando. Jugamos bien, con sistema, con juego, con presión, con toque. Eso es un equipo, así hay que jugar todos los días. Hasta Perea jugó bien. Bueno, y hasta Pernía. Bueno, Pernía parecía Beckenbauer el otro día. Pero así es, eso es lo que hay que pedirle a ese equipo, que juegue así siempre, no que hagamos la cagada ahora de ir a cualquier campo y perder. Eso es lo que hay que pedir. Yo no me conformo, yo soy más atlético que el mayor atlético de este país, y sufro y lloro, pero no me conformo, no me conformo con la mediocridad. Y vikingo a muerte, métete en algún foro de estos del Madrid y pon a parir al embutido y a tu presidente. Eso sí, tu presidente siempre impoluto. Unos trajes, unos gemelos, una buena planta. ¡Qué fachada! ¿Y qué hay detrás de todo eso? Un equipo ramplón, sin sistema, sin esquema, sin entrenador. Y lo que os faltaba, sin Van Nistelrooy y sin Robben. ¡Vais de culo! ¡Viva España! Y el Atlético de Madrid.